se unieron de pronto dos caminos. De repente dijiste te amo, como por magia yo me entregué todo, enamorado, enamorado. Todo parecía tan perfecto hasta que decidiste alejarte. No pude convencerte de lo malo y diste el paso en falso de tu vida. ¿Dónde quedó el amor aquel que fue de ese corazón de miel? ¿Dónde quedó el amor que en tu alma y en tu vientre, enamorado e iluso, yo sembré? Que fue de ese corazón de bien. ¿Dónde quedó el amor que en tu alma y en tu vientre, enamorado e iluso, yo sembré? Y ese retorno.